¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hoy quiero compartir con los padres un tema que me parece muy importante y es sobre cómo crear hábitos en los hijos. Tengamos en cuenta que es una tarea difícil pero indispensable en la educación. Hay algunas normas de conducta que son necesarias en los chicos para que en el mañana tengan un armónico desarrollo de su personalidad. Sobre este tema de los principales hábitos que deben tener los hijos, es mucho lo que se puede decir, pero se los podría resumir en esto: comida, sueño, higiene y orden. No pocos se preguntarán por qué los llamamos básicos. Y es justamente porque sin ellos no puede pretenderse haber educado la voluntad del niño y en consecuencia se hace muy difícil la convivencia con él. Dicho de una manera drástica, un chico que no tenga los hábitos elementales mencionados arriba, a no ser por algún impedimento físico o psíquico, no puede presentarse en sociedad. Y los verdaderos colaboradores son los padres. En este aspecto tenemos presente la participación de los educadores, que deben proponerse unos límites precisos en relación con cada hábito. El niño debe saber exactamente cuáles son estos límites. Los padres y docentes no tienen que apartarse de ellos, es decir, no tienen que hacer concesiones. Esto significa que han de actuar siempre, a la vez o indistintamente, con el mismo estilo y criterios, con claridad y firmeza. Y tengamos en cuenta en esto que cada niño es distinto, pero todos desean aprender mucho, bien y ser los mejores mientras crecen. Si el modelo que los padres y educadores ofrecen es claro, firme y constante, este deseo se cumplirá. A partir de los 6 años, cualquier persona que lo vea sabrá apreciar la educación que ha recibido, fruto de un duro pero artístico trabajo. Y por último, les recomiendo mucho a los padres y también a los docentes la confianza. Es cierto que hace falta una notable virtud para educar así. De todas las cualidades que un educador debe tener propuesta en el desarrollo de estos 4 hábitos, conviene destacar la visión positiva, el sentido positivo, tanto en la confianza en el niño como en la confianza en uno mismo. Si esta se mantiene día a día y la firmeza no decae, los adelantos no tardarán en verse. Si les parece bien, después lo charlamos.